En 1912, luego de un frustrado proyecto de viaje a Australia, se embarcó hacia Europa. Con 25 años, Jules Solar arribó a Londres e inmediatamente se dirigió a Turín, donde adquirió un ejemplar de El jinete azul, libro almanaque editado ese mismo año por Kandinsky y Franz Marc. La publicación reunía textos teóricos escritos sobre música, aforismos, poemas y partituras musicales. Sobre este compendio, Jules comentó en una postal enviada a su padre: «Creo que no me gusta mucho, en verdad, pero estoy muy satisfecho porque veo como yo solo, sin ninguna inspiración de afuera, he trabajado en la tendencia que será la dominante del arte más elevado del porvenir». En abril de 1913, arribaron a Londres su madre Agustina y su tía Clorinda, quienes luego viajaron a Italia y se radicaron en un pueblo no muy lejano a Rovereto. A lo largo de su estadía en Europa, Jules las visitó en numerosas oportunidades y pasó largas temporadas junto a ellas. En Londres, recorrió el Museo Británico y se interesó por las culturas no occidentales presentes en sus colecciones. Ese mismo año, visitó París por primera vez y desde allí le escribió entusiasmado a su padre recomendándole que viera en Buenos Aires los ballets rusos de Sergei Diaghilev. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 encontró a Jules Solar radicado en el viejo continente. Desde Londres se dirigió a París, pero abandonó la ciudad rumbo a Italia a causa de la Primera Guerra. No obstante, antes de partir, tomó contacto con un grupo de artistas argentinos residentes en París, entre los que estaba Alfredo Gutero y Luis Falsini. A su vez, se interesó por los escritos teosóficos de Rudolf Steiner, un autor que resultó crucial en su concepción espiritual de la existencia y a quien Jules continuó leyendo y estudiando en profundidad durante toda su vida. A finales de ese año, 1914, Jules realizó la primera versión de Entierro, una acuarela que representa un cortejo fúnebre compuesto por seres místicos que escoltan al difunto en torno a un precipicio rodeado de lenguas de fuego.